Compañeras, compañeros, hoy es un día de no muchas palabras. Creemos, si bien, que de lograr una clara contundencia en las calles de todo el país, al igual que cuando se dictaron los indultos allá por los 90, no nos cabe duda que en esta jornada será histórica por el rechazo a este nuevo intento de impunidad, por lo que los fallos más aberrantes de la Corte en su historia tienen como con esta existencia. Estos 12 años de derechos y políticas de Estado han generado los anticuerpos necesarios en nuestra sociedad para repudiar contundentemente estos intentos nefastos. Las políticas de derechos humanos crearon en todo el cuerpo argentino un consenso de no retroceder al punto de caminar nuevamente con los asesinos en las calles en la calle con nosotros. Ante el repudio generalizado del pueblo, el Congreso tuvo que dar respuesta frenando los avances del fallo para los pedidos de la liberación de los genocidas presos. Fiscales y jueces que no acatan el fallo de la Corte ante el pedido del 2x1 a los genocidas. Esto es un gran progreso que nos diferencia de otros años de impunidad. En la calle defendemos nuestra democracia y las instituciones que nos tuercen el rumbo de lo construido, porque entendimos que se pasó un límite que no estamos dispuestos a cruzar. Ahora sí, se escucha. La misma ONU inmediatamente advirtió al Consejo, a la Corte Suprema de Justicia, que se ajuste a los tratados internacionales. Fue tan contundente el rechazo desde el primer momento que hasta el mismo gobierno debió desdecirse y salir a repudiar, luego que lo habían avalado y que fueron los que prepararon el camino para habilitar a la Corte Suprema de Justicia a fallar a favor de la impunidad de los genocidas. Nuestra Bahía Blanca nos tiene acostumbrada a la solidaridad que se da mutuamente entre los miembros de la Corporación Judicial, desde el que no sigue lo estipulado por la misma es atacado hasta dejarlo afuera, como le pasó a Álvaro Colefi, el juez que sentó a Massot en el banquillo de los acusados. Así de rápida es que a 2 días del fallo de la Corte, usando los mismos términos del vergonzoso fallo de la Corte, el juez López da Silva le dio prisión domiciliaria a uno de los imputados de AAA, Álvaro Pallero, acusado por 32 crímenes de compañeros de esta ciudad. Allí sí funciona con celeridad la justicia bahiense. Con todo eso, compañeros y compañeras, porque estamos impregnados de poderes y de poderosos que se defienden entre ellos y que defienden a los amigos genocidas, porque saben que luego de los genocidas militares siguen el turno de los genocidas civiles, que no son más ni menos que parte de quienes nos gobiernan en la actualidad. Lo decimos con todas las letras, nos gobiernan los civiles de la dictadura que no llegamos a juzgar. Hoy es nuestra oportunidad histórica de todos juntos gritarles a este poder de turno que ya dijimos nunca más, que a los genocidas no los perdonamos, no nos reconciliamos y el único lugar para todos ellos es la cárcel común. No estamos dispuestos a volver a convivir con los genocidas. A convivir con los genocidas, por los 30.000, por los sobrevivientes, por nosotros, por nuestros hijos, por nuestras futuras generaciones. Y para terminar, vamos a leer una reflexión de Miguel Palazzani, que es fiscal de esta fiscalía, que para nosotros es un lugar especial de justicia en Bahía Blanca, que es donde nosotros, los organismos de derechos humanos y las víctimas, nos apoyamos para obtener la justicia. Desobediencia de vida. Hugo Cañón, fiscal general de Bahía Blanca en la época de las leyes de la impunidad, desobedeciendo las instrucciones que se impartían a todos los fiscales federales del país, impugnó la desobediencia de vida por inconstitucional y por mayoría los jueces de la Cámara Federal de Bahía Blanca, Cotter y Larraza, la declararon inconstitucional a pesar de la presión institucional para que eso no ocurriera. En esa época fueron los únicos. Podemos desobedecer en masa al 2x1. Exigimos juicio político a Rosati, Rosenkrantz y Jailón de Nolasco. 30.000 compañeros desaparecidos. ¡Presente!